Como xa anunciamos, é o momento agora de escoitar parte das declaracións que fixeron onte o alcalde do Porriño, Nelson Santos, e a delegada da Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, logo do seu primeiro encontro oficial no municipio, dende que a delegada asumise o seu novo cargo sustituindo a Lucía Molares. Empezamos escoitando o resumo que Santos fixo do encontro mantido onte pola mañá. Pues en primer lugar, quero dar las gracias a la nueva delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, por esta su primera visita oficial al Ayuntamiento de Porriño, y decirle que nada, que desde el Ayuntamiento que nos ponemos a su entera disposición para todo lo que la Xunta de Galicia demande, y al mismo tiempo pues darle las gracias porque ella también se ha puesto a entera disposición del Ayuntamiento de Porriño desde la Xunta de Galicia, y decir que bueno, que desde el Concello las relaciones siempre han sido muy buenas entre las dos instituciones, pero que con la anterior delegada Lucía Molares, que eran ya muy buenas, que con la actual delegada, con María José Bravo, pues esperamos mantener la misma línea de cooperación y de actividad. Le hemos enseñado cuál es el plan que tenemos para los próximos 3 años y medio que faltan en este equipo de gobierno para antes de las próximas elecciones municipales, y básicamente los pilares fundamentales los hemos basado en el trabajo, conseguir algún plan de cooperación con la Xunta de Galicia con la nueva orden que se va a firmar posiblemente hoy, que la Xunta de Galicia nos siga apoyando como lo ha hecho en años anteriores, que ha servido para paliar un poco más las tasas de desempleo que el Ayuntamiento sufría, y después otros temas que le hemos solicitado ha sido que nos apoye en la ampliación del nuevo centro de salud con la nueva consellera que hay, la creación también que está demandada de una plaza de un pediatra, y que nos apoye también en todos las relaciones con Aguas de Galicia en los temas que hay de saneamiento con los 4 ayuntamientos que estamos conformando la EDAR de Guillarey, la red de abastecimiento y saneamiento del río Louro, en donde vamos a recibir con la intermediación de la delegada pues una cantidad muy importante para lo que son saneamientos de todo el concello, que aproximadamente el 80% del municipio de Porriño va a quedar saneada con las nuevas inversiones que va a hacer Aguas de Galicia en el concello. Y después también pedirle que nos ayude en la intermediación con la Consellería de Medio Ambiente y de Infraestructuras para hacer dos obras que son para nosotros bastante fundamentales. Una es toda la construcción del Paseo del Louro, que abarcaría un área aproximadamente de 200.000 metros cuadrados de superficie, que serían las zonas que irían entre el Puente del Valle y el Puente de las Almendras y la autovía que va a Tui y la vía del ferrocarril, y también un proyecto que el Ayuntamiento estaría dispuesto a aportar y a cofinanciar con la Xunta, que sería la unión de los polígonos de Torneiros con el casco urbano de Porriño. Y después también le hemos solicitado que nos apoye en lo cotidiano que exista día a día para tratar de conseguir y facilitar lo mejor de la vida de los porriñeses. En relación á ampliación do centro médico, o alcalde do Porriño aclarou, ademais, que o presuposto rondaría 1.200.000 euros e que só falta licitar as obras. Bueno, el centro de salud, hai 2 pediatras, tenemos un PAC que da asistencia también a los ayuntamientos de Salceda y de Mos, y con la ampliación nueva pues está pedida también una nueva unidad de rayos X y nuevas consultas para atención de pacientes y la incorporación de un pediatra más si es posible. Bueno, la ampliación está hecho la cesión de los terrenos a la Xunta. Está firmada notarialmente la escritura de cesión. Hay un proyecto que redactó ya la consellería, y lo único que hay que es que licitar la obra, pues, o sea, tener presupuesto, licitarla y ponerla en marcha. Hay una petición a la anterior consellera de que la obra se acometa cuanto antes. La delegada nos acaba de indicar que pidamos una entrevista también a la nueva consellera de Sanidad para poder afrontar este proyecto cuanto antes. El presupuesto que O sea, el proyecto que hay está en... El proyecto está en 1.200.000 euros. Vamos a pedir que se haga cuanto antes, si pueda ser en un plazo de los 3 años próximos que se haga. Pola súa parte, a delegada da Xunta dixo que os municipios pequenos gozarán, en principio, de preferencia a hora de seren xestionados a través da Xunta. Escoitamos as súas palabras. E Sergas tiene toda la intención de asumir tanto los centros que no están todavía integrados en el Sergas como las ampliaciones. La cuestión es que es la propia FEGAMP la que interviene también en esto para decidir en base, de acuerdo con determinados criterios, cuáles son priorizados y cuáles no. Evidentemente la red es muy amplia. Los centros de salud en nuestro mapa autonómico es muy grande. Y ahí sí que tengo que decir que los núcleos más pequeños son los que quizás se recepcionan antes porque tienen mayores problemas con lo que se refiere a los centros de salud. No obstante, como la cesión de terrenos por parte del Concello de Porriño ya se realizó y ya notarialmente está y el proyecto está en marcha, yo no creo que estemos hablando de un plazo muy largo de tiempo, pero evidentemente hay que ser muy prudentes como en todos los temas. Hay que esperar al nuevo escenario, qué es lo que se decide desde Sanidad, y por eso yo le decía al alcalde que mi compromiso en acompañarlo a la nueva consellera, que conoce muy bien, era el anterior gerente del Sergas, con lo cual conoce muy bien cuál es el mapa ante el que nos encontramos y con qué podemos actuar. Pero bueno, es evidente que si el concello sigue creciendo, me comentaba el alcalde que el concello de Porriño pues va creciendo, a medida que va creciendo tiene más necesidades. Las necesidades sanitarias son una prioridad del asunto, lo sabe todo el mundo, con lo cual a medida que vayan creciendo las necesidades, la asunta por supuesto apoyará lo que sea necesario. Y en el caso de Porriño, que decir, es uno de los concellos más importantes, no digo ninguna novedad. En canto á ampliación da rede de saneamento no Porriño, o alcalde aclarou cales serían as zonas que quedarían fora do Edar de Guillarei e o presuposto que rondaría o 2.500.000 euros. Escoitámolo. En saneamento, con el convenio que vamos a firmar con Aguas de Galicia e lo que o Ayuntamiento va a aportar de fondos propios, pues yo calculo que alrededor de 2.500.000 de euros. Bueno, las partes, quizás los núcleos así un poco más alejados y en donde está más difícil. Por ejemplo, hay una zona que es la zona de Chenlo-Mosende, que la conexión hay que hacerla a través de Riba del Ouro, y es una zona un poco más complicada, pero básicamente donde está concentrada la mayor parte de la población, que serían las parroquias Atios, está ya casi toda saneada, Budiño y Torneiros y Pontellas van a ser, que son así, juntamente con Cans, las que más van a quedar prácticamente saneadas al 100%. A delegada da Xunta tamén fixo referencia a outros temas tratados durante a reunión, como os convenios en materia de emprego entre a Xunta e o Concello do Porriño, e destacou as iniciativas que se están a levar a cabo no municipio. También me hablaba el alcalde de temas de empleo, de las nuevas órdenes que salen para programas que quieren poner en marcha, programas innovadores, y además debo decir que el Concello de Porriño siempre cumple y cumple muy bien con respecto a todos estos programas, y ahora empiezan a salir las nuevas órdenes y me comentaba por su intención de presentar ya nuevos proyectos y que la Xunta sea sensible a los mismos. Y en un momento de crisis como el actual, le decíamos que por supuesto que sí, que esperamos que se pueda atender a todas las demandas que presenten ellos en la orden. Por último, María José Bravo falou dunha das razóns pola que visitou onte o Porriño, para asistir á plantación de castiñeiros por parte dos escolares do Colexio Ribeira Torneiros na entidade local menor de Chenlo para a concienciación medioambiental. Escoitámola. E hoy vamos tamén a la plantación de los 60 castiñeiros para dentro de las actividades de todo lo del día forestal, que será el 21 y que se ha comenzado precisamente por un CEIP para que niños entre diversas edades, desde 5 a 12 años, pues puedan conocer la importancia precisamente de la repoblación forestal, pero de especies que se ven amenazadas. No es lo mismo plantar un eucalipto que plantar un castiñeiro o plantar cualquiera de las especies autóctonas de nuestra comunidad. Y es lo que está intentando la Consejería de Medio Rural y el Mar, precisamente que se tome conciencia de que la repoblación debe de ser de acuerdo con unos valores que tienen relación con nuestro medio ambiente. Recordamos que acabamos de escoitar un resumo do que foi ese primeiro encontro oficial entre a nova delegada da Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, e o alcalde do Porriño, Nelson Santos, que tivo lugar onte aquí na Vila do Louro. Pola nosa parte, seguimos con máis contidos ata as 2 do mediodía.